El año del vinilo, con Agustín García. Hola, buenas tardes. Aquí comienza, a las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, el año del vinilo, el repaso de la lista de éxitos de M80. Cada semana viajamos a fechas de las décadas de los 70 y 80. Hoy escuchamos los discos de los primeros días de junio de 1985. Estábamos en plena Guerra Fría en 1979 cuando la música entró en Rusia con Elton John, pero en abril de 1985, Wham fueron a Pekín, a Beijing, donde los 15.000 espectadores no se podían ni mover de sus asientos y el ambiente era muy incómodo. Un año después se separaron. El 11 de enero de 1985 comenzó Rock in Rio. Las tres primeras ediciones se hicieron en Brasil. Duró 10 días con Queen, George Benson, Rod Stewart, AC/DC y Yes fueron los cabezas de cartel. El 13 de julio de 1985 se celebró el Live Aid con Bob Geldof y Mitch Ure, que se unieron para salvar a Etiopía. Dos conciertos maratonianos en Londres, Wembley, y en el JFK de Filadelfia, con grandes artistas como Bowie, Dylan, McCartney, U2, Elton John, Queen, The Who y Led Zeppelin, que volvieron a reunirse para este evento. Geldof exigió empezar con Rocking All Over the World de Status Quo. Escucharemos el primer número uno y único de Simple Minds. El primer CD en vender 1 millón de copias es un disco de los Dire Straits, Brothers in Arms. Primer top ten para Sade en América. También nos encontraremos con la música compuesta por el tándem de ABBA, que yo creo no puedes imaginar. Te lo descubrimos muy pronto en el año del vinilo de junio de 1985. Comenzamos con el repaso, puesto número 30. El título, Unforgettable Fire, es una referencia a una exposición de arte sobre el bombardeo atómico de Hiroshima celebrado en Chicago. The Unforgettable Fire es el cuarto álbum de estudio de los irlandeses, U2, y faltaban 2 años para The Joshua Tree. Fue lanzado en octubre de 1984. El cambio de producción resultó en una dirección mucho más espectacular. Consiguió el tercer top 10 en el Reino Unido, alcanzó el puesto número 6, el 8 en las listas holandesas, pero no fue suficiente para entrar en Estados Unidos. Aunque luego volvería a entrar en las listas inglesas, esta semana de 1985 estaba muy bajo. The Unforgettable Fire, U2, puesto número 30 en el año del vinilo. Silver and gold, dug from FM 80 Radio, el año del vinilo, 1985. Número 29 para Fresh con Cool and the Gang, que empezaba a sonar en Estados Unidos, incluido en el álbum Emergency, y que llegó al 11 en el Reino Unido, 9 en Estados Unidos, Rhythm and Blues, Soul, Funk y algo de jazz con Cool and the Gang. Bernard Hinault se convirtió en el tercer ciclista de la historia que ganaba 5 Tours de Francia en 1985. Y la edición de la Vuelta Ciclista a España terminó en mi ciudad, en Salamanca. Vi ganar a Pedro Delgado sobre Robert Millar. Y en el 28 de la lista, Hello Again de The Cars. Era el cuarto sencillo de Heartbeat City, el gran disco de Rico Kasich, que sonó en el top 20 del Billboard y el 8 en la lista de Dance. El vídeo, además, estaba dirigido por Andy Warhol. 1985. Número 27, Don't Drive Drunk, con Stevie Wonder, uno de los temas de la película La Mujer de Rojo, y luego en una campaña muy popular en nuestro país de televisión, Si Bebes No Conduzcas. En 1985 era Stevie Wonder un icono americano que había ganado un Oscar con la mejor canción original, I Just Go To Say I Love You. Y en el puesto número 26, avanzando en el año del vinilo del 85, K-League de Marillion llegó al 2 en el Reino Unido, también el top 10 en Irlanda, Noruega y Francia. Es la única aparición de esta banda en Estados Unidos en el Billboard, llegando al 74 en el 86. Y su compositor Fish ha dicho que esta era una manera de pedir perdón a algunas de las mujeres con las que había salido en el pasado. Aquí está K-League, Marillion, puesto número 26 del año del vinilo. Do you remember? We'll be right back. que conocimos en vinilo, en M80 Radio. El año del vinilo, año 1985. Tiempo que no escuchaba Preparado para el Rock and Roll, puesto número 25 con Alarma, que era la banda de Manolo Tena, que junto con Frío fueron sus mayores éxitos. Me apetecía disfrutarlo en el año del vinilo. El 12 de abril, un atentado islamista en el restaurante El Descanso de Madrid provoca 18 muertos y 82 heridos. Y el 26 de mayo, una explosión de dos petroleros provocó en la bahía de Algeciras una gran catástrofe con más de 30 muertos y numerosos desaparecidos. Puesto número 24 para Night Shift con los Commodores, una canción homenaje a Jackie Wilson y Marvin Gaye. Esta canción además obtuvo el mayor éxito de los Commodores sin Lionel Richie en el grupo. Llegó al 3 en el Billboard americano. His heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our minds. En M80 Radio, el año del vinilo, 1985. Puesto número 23, Some Like It Hot con The Power Station, una buenísima banda con Robert Palmer, los Duran Duran, Andy y John Taylor, junto con Tony Thompson, batería de Chic, con la producción de Bernard Edwards de Chic. Y este Some Like It Hot, su mayor éxito, que alcanzó el 6 en América en su álbum debut, el 12 en el Reino Unido. Y la final de la Copa del Rey del 85 fue ganada por el Atlético de Madrid al vencer al Athletic de Bilbao con una actuación destacada de Hugo Sánchez. La Liga fue ganada por el FC Barcelona y el 29 de mayo en el estadio Heysel de Bruselas mueren 39 aficionados a causa de una avalancha. Los sucesos causaron más de 600 heridos de diversa consideración y incomprensiblemente se jugó la final con victoria de la Juventus por 1-0 al Liverpool. Y en el 22 nos encontramos con One Night in Bangkok con Murray Head, incluido en un álbum conceptual. El tema está compuesto por el tándem de ABBA, Benny y Björk, que encabezó la lista de éxitos en Sudáfrica, Alemania, Suiza y Australia. El 3 en Estados Unidos, el 12 en el Reino Unido. Letra sarcástica, justaponiendo la capital de Tailandia y su vida nocturna con el ajedrez. Bangkok, Oriental sitting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level there's no ordinary menu. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, the world's your oyster.

puesto 21 para Freddie Mercury, fue número 11 en el Reino Unido, puesto 76 en América, y Was Born to Love You, una versión más tecnopop incluido en su disco debut en solitario, Mr. Bad Guy, luego en distintas versiones, una de ellas en Made in Heaven. Puesto 20 para Solid con Axfran Simpson, marido y mujer, con una de sus composiciones más exitosas que daba título al disco, tema para celebrar la solidez de su amor a pesar de las duras dificultades diarias. Comienza con este a capella de Valerie Simpson. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave, and soon both of us learned to trust. There was no time to play. We build it up. Build it up. Build it up. And now it's solid. Solid as a rock. That's what this love is. That's what we've got. El año del vinilo, con Agustín García. Now every time I go for the mailbox, I gotta hold. puesto número 19, Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, canción que fue escrita por la cantante Kimberly para su banda y relanzada en 1985, primero en Canadá, e inicialmente concebida como una balada que llegó al 9 en Australia y Estados Unidos al 8 en Inglaterra. Y en el 18 íbamos un poco más atrasados que en Estados Unidos, porque en España sonaba Going the USA de Bruce Springsteen, la canción que hace referencia a los efectos de Vietnam en los estadounidenses, mal interpretada como patriota o himno nacionalista. Solo falta el concierto de Madrid el 17 de junio. M80, la emisora oficial de la gira de Bruce Springsteen en España, fue número 9 en Estados Unidos, 5 en Inglaterra. Que conocimos en vinilo en M80 Radio. El año del vinilo, año 1985. puesto número 17, Sade es una banda, aunque solo veamos a Sade Adu, pero ella habla en plural de sus éxitos como este delicioso Smooth Operator, incluido en el álbum de debut Diamond Life, convirtiéndose en el primer top 10 de Sade, y trata sobre la vida jet set que lleva un hombre rompecorazones. 19 en Inglaterra, 5 en América. Y el 12 de junio, España y Portugal firman el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea. Avanzando en el 16, en el año del vinilo, en M80, So Far Away. En el quinto álbum de los Dire Straits, Brothers in Arms, estaba en el uno de los más vendidos esos días en Inglaterra. Ha estado 228 semanas en lista inglesa. Fue el primer CD en vender 1 millón de copias. El álbum ganó 2 Grammys y también Mejor Álbum Brit Awards. En 2012 está considerado el sexto álbum más vendido de todos los tiempos en Inglaterra. Puesto número 16. Here I am again in this mean old town, and you're so far away from me. And where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away. Del vinilo, año 1985. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco. We'll be right back. puesto número 15, era el sexto tema del álbum de inicio de Hombres G, conocida la canción por Sufre Mamón, que dio título a la primera película protagonizada por ellos, con David Summers a la cabeza y dirigida por su padre Manuel. En los últimos tiempos vuelven a gozar de una tremenda popularidad, la que tuvieron en los 80s, como una de las bandas con más fans. Era una locura. En una ocasión tuvieron que cortar las calles porque los entrevistaba junto a un pequeño show en la radio. Fueron aire fresco para la nueva ola con la producción de Paco Trinidad. Y en el 14 nos encontramos con A View to a Kill, Duran Duran. Era un fans, John Taylor, el bajista de James Bond, se acercó un poco borracho al productor de la película y le preguntó cuándo iba a conseguir a alguien decente para una de las canciones de Bond. Así arranca A View to a Kill de la película de James Bond, Duran Duran. Missing you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know. En M80 Radio. 1985. En el 13, Easy Lover incluido en el disco de Philip Bailey, uno de los miembros más antiguos de Erwin and Fire, en el álbum Chinese Wall, con la colaboración y producción destacada de Phil Collins, que no paraba en aquellos días, alcanzó el 2 en América, el 1 en Inglaterra. Y veíamos en las pantallas Saint Elmo, punto de encuentro con Demi Moore. También veíamos en el cine a Rocky IV, y aquellos días de junio del 85 se estrenaba Único Testigo con Harrison Ford. En el 12 nos encontramos con un tema que estaba incluido en la banda sonora de Super Detective en Hollywood con Eddie Murphy. Es Axel F. con Harold Faltermeyer. Puesto número 2 en el Reino Unido, en el 3 en Estados Unidos. El año del vinilo, con Agustín García. En junio del 85 veíamos en televisión la serie sobre la vida del pintor Francisco de Goya. Aquí está en el 11 Brian Ferry, el sofisticado Brian Ferry, con la sugerente portada del single surgiendo del humo de un cigarrillo en el disco Boys and Girls, siendo el primer single oficial del cantante tras la ruptura de Roxy Music. Aparece en la banda sonora de 9 semanas y media y en varias películas. En el 10 nos encontramos con Baltimora, que era un italiano con el ritmo New Wave desde mediados de los 80. El grupo estaba liderado por Jimmy Marcine y Tarzan Boy. Su único éxito conocido, sobre todo en España, fue número uno en los 40 y en Europa, Italia, Francia, Alemania principalmente. Puesto número 10, Tarzan Boy. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1985. puesto número 9 para Heaven. Bryan Adams, escrita junto con Jim Balance, era el primer número 1 en Estados Unidos, y eso que pensaba que era demasiado light para él en aquel momento, incluyéndola en el último minuto en el álbum Reckless. También estaba incluido en la banda sonora de la película Night in Heaven. En Inglaterra solo llegó al 38. Y en Roland Garros la victoria fue para Mats Wilander al vencer a Ivan Lendl, y para Chris Evert sobre Martina Navratilova. Avanzando en el año del vinilo del 85, Don't You Forget About Me, The Simple Minds, el primer y único número uno en América de la banda. Estaba incluido en la banda sonora de una película, de Breakfast Club, y al principio se negaron a participar en dicha película. No apareció el disco en su siguiente álbum, Once Upon a Time. Puesto número 8, Simple Minds. Your troubles and doubts, giving me everything inside and out, and love's strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets into your heart, baby, don't you forget about me. Stand above me, look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. Will you recognize me? Call my name or walk on by. Rain keeps falling, rain keeps falling down. Que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1985. Every Time You Go Away, una canción escrita por Daddy Hall y esta versión de Paul Young llegó al número uno en el Billboard en julio del 85, siendo uno de los dos top ten que tuvo en la lista de singles en Estados Unidos. Puesto número 4 en el Reino Unido, la canción también ganó el mejor vídeo británico en el 86. Y en el 6 nos encontramos con una canción, We Are The World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, producida por Quincy Jones, con ventas que superaron 20 millones de copias. Es uno de los 30 temas más vendidos de todos los tiempos. Recibió distintas distinciones, como 3 premios Grammy. Recaudó más de 63 millones de dólares para la ayuda humanitaria a África. Y el 6 de septiembre del 85, Michael Jackson compra los derechos de publicación de la mayoría de las canciones de los Beatles por 47 millones de dólares, para gran disgusto de Paul McCartney. Puesto número 6, We Are The World, con la reunión de estrellas americanas, USA for Africa. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of great big family, and the truth, you know, love is all we M80 Radio, el año del vinilo, 1985. They fought the longest war in American history. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon. I wasn't really sure what was going on. Número 5 llegó al número 1 en Inglaterra y estaba en esa posición esta semana. Se mantuvo durante 5 y en Estados Unidos alcanzó el top 20. Ganó el Ivor Novello como disco más vendido del 85 tras el rechazo de Tears for Fears, negando que fuera una canción y afirmando que este Nighting era un collage de diálogo de Paul Hardcastle, un compositor inglés al que le gustaban mucho los sintetizadores, un tema que habla de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y sus efectos. Y en el 4 nos encontramos con un álbum titulado Make It Big de Wham. Eran número 1 esa semana en el Billboard, habían actuado en Pekín como el primer grupo occidental importante en actuar tras el telón de Bambú. Este Everything She Wants fue escrita por George Michael y dice que es su favorita en la etapa de Wham, que trata sobre la infelicidad de un hombre a pesar de ser padre. La canción llegó al número 1 en América, 2 en el Reino Unido. You, because I said you were the perfect girl for me. momentos que conocimos en vinilo. En M80 Radio, el año del vinilo, año 1985. Puestos de honor en el 3, Rhythm of the Night, con una familia de la Motown. Divash, escrita por Diane Warren, contó con la publicación de la película El Último Dragón, donde estaba esta canción en su banda sonora, iba de karate, y fue un gran fracaso, pero el tema llegó al top 3 en el Billboard y el 4 en Inglaterra. Y en el puesto número 2 del año del vinilo, fue número 1 en los 40 principales en junio del 85, era el segundo single del segundo disco de Madonna, Like a Virgin, canción producida por Neil Rogers de Chic y letra sobre el materialismo, Material Girl, música new wave con arreglos de sintetizadores, de gran éxito comercial, junto con un vídeo muy Marilyn Monroe. Fue el 2 durante 2 semanas en América, el 3 en el Reino Unido. El 16 de agosto del 85 cumple 27 años Madonna y se casa con el actor Sean Penn. Se divorcian el 14 de septiembre en el 89. El 10 de abril Madonna comenzó su gira Virgin Tour en Seattle, Washington. Yeah. El 2 para Madonna, el número 1, Everybody Wants to Rule the Walls con Tears for Fears. Fue número 1 en Estados Unidos, llegó al 2 en Inglaterra. Su álbum Songs from the Big Chair estaba en el top 10 de los más vendidos en el Reino Unido. Demostraron que la música electrónica no era tan metálica. Canción coescrita por Roland Orzábal, no estaba muy convencido de que encajaría en el disco, hablando del control de las empresas y medios, y cantada con Kurt Smith, con un fantástico coro, convirtiéndose en su éxito de referencia del dúo. El tema ganó el Brit Awards como mejor single y puedes hacer tus comentarios en Twitter y Facebook. La lista del programa de hoy en la página web m80radio.com. Los saludos de Agustín García. Que tengas una feliz semana y sigue disfrutando de la música en M80. Número 1 en junio de 1985, del año del vinilo, es para Tears for Fears con este estupendo Everybody Wants to Rule the World. There's no sun in bed. Even one. las 6, las 5 en Canarias. Saludos de Ana Canora, un placer estar contigo.